llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. ¿Viste estos días de lluvia? Todo uno por ahí toma más el subte, ¿no? Que en otras oportunidades. Por lo menos a mí me pasa así. Y la bicicleta se complica. Sí, ¿no? Y me pasa bastante seguido que, ¿viste esa persona que se te apoya como si vos fueras una columna? Sí. No. Si en este momento estuviera Federico Araya en el estudio, sí, de la tribu. Sí, cualquier cosa. Sí, el arranque del programa, estaría... Estaría en otro momento, pero sí, lo que quería contar era esto. Que sos una columna, una pared, sí. ¿Viste? Y vos decís, flaco, o sea, estamos todos apretados. No, o sea, no te me tires encima porque no tengo por qué aguantar tu peso. ¿Hoy a la mañana? Ayer, a la mañana y a la tarde. Lo que hice en un instante fue, cuando, viste, tenés como un lugarcito, me corrí. Y claro, casi se cae. Entonces... date cuenta, por favor, date cuenta. Mantén tu propio peso. Flaco, para vos, Carolina Zanino no es una columna. ¿Escuchaste? La vida es una sola y no es para los tibios. Tu sangre ya está hirviendo, el cuerpo es un volcán. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Lleva lo puesto. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Cinco minutos pasaron de las 8 de la mañana, así comenzamos este miércoles 31 de octubre, ya se va el décimo mes del 2012. Arranca noviembre, y que arranque noviembre significa que, muchachos, todo lo que están por cerrar, ciérrenlo, no es el momento de abrir absolutamente nada nuevo. Lo más interesante de las semanas que vienen son que uno empieza a pensar en los asados con amigos. La pileta. Las salidas de fiesta. Totalmente. Sí. ¿Cómo vas a manejar la agenda de diciembre, que siempre se complica? Sí, ¿cuántas cosas, cuántos proyectos empezás de acá al 15 de noviembre y te arrepentís la semana siguiente? Sí, no sé, yo, viste que los años te van dando experiencia, no, ya está. Aparte, y los que tenés en camino, digamos, ni se te ocurra cambiarlos. No, o sea, no, definitivamente. Enamorate de lo que estás haciendo. 4864-0489 y 4866-1095, los teléfonos de esta radio, los atiende del otro lado de la pecera, Gise. Exactamente, contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail del programa, también estamos en Facebook, también nos podés seguir en Twitter o podés venir a Lambaré 873. Títulos en Lleva lo puesto. Che, pibe, vení, votá. Este mediodía la Cámara de Diputados comenzará a debatir el proyecto que habilita el voto de los jóvenes a partir de los 16 años, que con el respaldo del kirchnerismo y sus aliados se convertiría en ley. Por su parte, la Unión Cívica Radical dará libertad de acción y el Frente Amplio Progresista no pudo acordar su abstención. Por su parte, el PRO y el PJ disidentes llamaron a oponerse. Moyano, sin aval oficial. El Ministerio de Trabajo reconoció de manera oficial el liderazgo del metalúrgico Antonio Caló al frente de la Confederación General del Trabajo. De esta manera, la comisión directiva que encabeza fue señalada como la única con legalidad para participar en discusiones oficiales como la del Consejo del Salario. Como consecuencia de ello, el gobierno decidió desconocer a la central gremial que encabeza Hugo Moyano y decidió anular el congreso que le había permitido ser elegido para un tercer mandato en la CGT. Estamos analizando junto con el cuerpo de asesores jurídicos de esta CGT, que se encuentran aquí conmigo algunos representantes, los pasos a seguir en cuanto a los reclamos y a las presentaciones administrativas y evaluando la posible y casi segura inminente presentación judicial que haremos para reclamar la representatividad gremial. En el curso de estos días vamos a ir analizando cuáles son los pasos a seguir en cuanto a las presentaciones de nulidad que pudiéramos presentar ante el Ministerio de Trabajo por la certificación de autoridades que estamos reclamando para nosotros. Lo escuchábamos a Jorge Solá, el secretario general del Sindicato del Seguro, a la salida de la reunión de la comisión directiva que encabeza Hugo Moyano. En Santa Fe, mientras tanto, la cana cada vez más complicada. Tres policías santafesinos, entre ellos dos altos oficiales, quedaron detenidos e imputados por la justicia de Rosario en un presunto caso de ocultamiento de pruebas, mientras que otros seis fueron liberados luego de declarar. Los arrestos se dan en el marco de la investigación por el caso del ex titular de la Policía Provincial, Hugo Toñoli, acusado de estar vinculado con narcos, que ya había provocado la renuncia del secretario de Seguridad de Santa Fe. Vamos a escuchar a Norma Castaño, la mujer que denunció a Toñoli, y posteriormente al titular del Frente Amplio Progresista y ex gobernador provincial, Hermes Diner. Aquí hay gente en el gobierno, y hay un poder político y hay un poder policial, en la cual hace rato que vengo diciendo, señores, acá esta gente con nombre y apellido tienen tantos kioscos y cobran tanto por semana y por mes. Creo que hay una cuestión que hay que dilucidar aquí, porque por un lado está el problema policial y por otro lado está el problema nacional, estatal, donde el narcotráfico es un delito federal y no vemos absolutamente ningún movimiento del gobierno para poder frenar este delito. En lo que va de este año, 150 policías ya llevan pasado a disponibilidad. Tres policías pasaron a disponibilidad porque robaron un celular. No tiene que robar, tiene un buen sueldo. Dos proyectos por aprobar. Durante la jornada de hoy, el oficialismo en el Senado buscará aprobar el proyecto de Persaltum y girarlo a la Cámara de Diputados, mientras que el presupuesto 2013 se convertiría directamente en ley en caso de ser sancionado. El proyecto que reglamenta el Instituto del Persaltum establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede saltear instancias judiciales para intervenir en causas que acrediten gravedad institucional. Paritaria subterránea. Los metrodelegados se volverán a reunir hoy con Metrovías para intentar destrabar el conflicto de las paritarias del subte, luego de que las negociaciones salariales de este año se vieran complicadas por la disputa del traspaso del subte a la ciudad. Los delegados reclamarán, como lo vienen haciendo desde hace meses, un aumento del 28%. Desde Metrovías, por su parte, sostienen que todo está supeditado a que el gobierno de Mauricio Macri se haga cargo del subte. Caso Marita Verón. El fiscal Carlos Sale pidió la inmediata detención de los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón hasta que se dicte el fallo y reclamó la pena máxima para 7 de ellos. Por su parte, el abogado querellante Carlos Varela Álvarez pidió una indemnización simbólica a cambio de que los imputados digan dónde está Marita y pidan disculpas. Música. el día después del agua. Los afectados por la tormenta en la provincia de Buenos Aires comenzaron ayer por la tarde a volver a sus casas al bajar en forma paulatina el nivel de los arroyos que permanecían desbordados por la fuerte tormenta. En La Matanza, donde el río que bordea el distrito no descendió su nivel e impide que desagoten los arroyos de la cuenca, todavía permanecen evacuadas 2.500 personas. Grecia ajusta por doquier. El gobierno griego acordó con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea recortar 13.500 millones de euros, pactarla, ampliar la jornada laboral, congelar salarios, reducir indemnizaciones, eliminar derechos, historia conocida. No le queda nada afuera. El primer ministro griego, el conservador Antonis Samaras, anunció que Grecia alcanzó un acuerdo con la troika de acreedores internacionales sobre las medidas de ajuste exigidas para seguir recibiendo ayuda financiera. Una hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, la máxima para hoy, 24 grados. Canta Patricio Rey, tocan Los Redonditos de Ricota, Un Ángel para tu Soledad. Vas a bailar, a bailar, bailar. va al opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Minutos pasaron de las 8 de la mañana y estamos viviendo ya, viste, cuando hablábamos de que se acerca fin de año, también se acerca el 7 de diciembre, y es un tema que incumbe a todos los medios de comunicación audiovisual y que a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que tiene que ver justamente con la reglamentación y aplicación de la llamada ley de medios, por la cual se está generando, por suerte, bastante debate y están saliendo muchas cosas a la luz. Mientras tanto, hay prácticas que tienen que ver con la censura y con el coartar la libertad de expresión de esta sociedad argentina, que no cesan. ¿Y por qué decimos esto? Porque hubo una represión, una detención ilegal de periodistas en Jujuy. Hablábamos hace unas semanas en Lleva lo Puesto, el día después de la represión y la detención de José Tolaba y Guillermo Ramos en la provincia de Jujuy, en el marco de un conflicto territorial por la implantación de una antena de transmisión, un conflicto bastante parecido al de los compañeros de la estación, la subestación Rigoló en Berazategui, claro, también conocido para los oyentes de FM La Tribu y de Lleva lo Puesto. Este conflicto que en la provincia de Jujuy da cuenta de una conflictividad muy particular, increyendo, y que ayer era tratado por los compañeros de La Mar en Coche, quienes hablaron con Guillermo Núñez, integrante de la radio comunitaria Minca, a quien vamos a escuchar. Una plaga transformadora que ha sido colocada hace mucho tiempo en un lugar donde ya estaba habitado, ¿no? En un lugar donde está el barrio, donde existen escuelas, existen otras instituciones más. Y bueno, los vecinos en ese momento no se dieron cuenta. Recién, al pasar de los años y al darse cuenta de estas enfermedades, comenzaron ellos a estudiar un poco el tema y se comenzaron a dar cuenta cuál era lo que había ocasionado que la tasa de muertes, ¿no?, por este tipo de enfermedades haya crecido. La provincia de Jujuy está atravesando una serie de conflictos que muchos de ellos tienen que ver con el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda. Lo hemos visto tal vez en primera plana de los medios desde la represión en el Triángulo de Ledesma, del cual el conflicto del barrio Islas Malvinas en la capital, en San Salvador, si se quiere, presenta ciertas líneas de continuidad. Pero además no hay que dejar de tener en cuenta que la provincia de Jujuy está atravesando una situación política muy delicada, muy conflictiva, que daría cuenta de que el gobierno provincial de Fellner siente que se le mueve un poco el piso. Recordemos, hace pocas semanas fue presentada la organización Unidos y Organizados. Exacto. En la provincia de Jujuy, con el lanzamiento de Milagro Sala como candidata a gobernadora por un sector del kirchnerismo que se las trae y que en principio parecería tener el apoyo del gobierno nacional. En este marco, el crecimiento de los conflictos territoriales, sociales en la provincia de Jujuy es un hecho a tener en cuenta para ver cómo va a evolucionar la situación en esta provincia en los próximos meses. Volvemos, y en este caso nos vamos a la provincia de Tucumán. Allí se está desarrollando el juicio para esclarecer lo que pasó con Marita Verón, desaparecida en el 2002. Los últimos datos es que el fiscal Carlos Sales solicitó ayer una pena de 25 años de prisión para los principales acusados por la desaparición de María de los Ángeles Marita Verón, la joven tucumana que fue secuestrada 10 años atrás por una red de trata de personas, quien su madre, Susana Trimarco, sigue tratando de descubrir qué fue lo que pasó con su hija, y ha fundado la Fundación María de los Ángeles. Estamos en comunicación con Soledad Vallejos, es periodista de Página 12 y está en Tucumán por entrar en juicio. Soledad, buen día. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. No, no. Soledad, ¿cómo que estás ahí? ¿Cómo se está viviendo en Tucumán este juicio? Es algo curioso, porque muchos de los medios locales están pendientes y algunos hicieron un seguimiento del día a día, ¿viste? De cómo iban tramitando las audiencias. pero no hay como un clima de fervor social, si querés decirlo así, ¿viste? Claro. Yo me imaginaba, bueno, porteña, llegando para el tramo final, me imaginaba tal vez en la puerta de tribunales, manifestación, alguna cosa, y no, no sucede. Pero sí está presente en las noticias, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es un proceso, este debate oral que empezó en febrero, uh-huh. Ya lleva, bueno, 8 meses, un poco más de 8 meses. Entonces, bueno, hay como un cansancio. Claro. Hola, Soledad, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, buen día. Soledad, ¿qué puede esperarse del juicio tanto en términos de condenas individuales o la resolución del conflicto particular y más en general respecto de las discusiones sobre las situaciones de trata en, puntualmente en la provincia de Tucumán? Bueno, ¿qué puede esperarse? La verdad es que todavía no se sabe bien, porque de hecho ayer la Fiscalía pidió las condenas para todos los imputados, pidió 25 para 7 de ellos, 12 y medio para los otros, según el grado de partícipe necesario o por considerarlos secundarios, ¿no? Y ese número es mayor a lo que se suponía que iban a pedir por un artículo, por una cuestión procesal muy particular. El fiscal terminó agravando el pedido de condena, cambió su posición respecto de cuál era al inicio del juicio. Exacto. Y después, por el otro lado, sobre qué se puede esperar, qué efecto puede tener esto sobre la trata, es difícil de decir, ¿eh? Hay cosas que no se pueden proyectar así nomás. Igual no creo que afecte, cualquiera sea el efecto, no creo que se reduzca a la provincia de Tucumán. El asunto de la trata de personas y la trata de mujeres para explotación sexual abarca mucho más la provincia de Tucumán. Son redes nacionales, eso quedó al descubierto a lo largo de este juicio. Los testimonios van construyendo un mapa muy, muy complicado. La visibilidad tal vez tenga algún tipo de efecto, no se sabe. Claro, pues justamente lo que sucede en este juicio con los testimonios de chicas que han sido capturadas también por estas redes es que no deja ver exactamente ciertas culpabilidades, ¿no? O ciertas pruebas de dónde es que están los responsables. Bueno, es tan así que algunas chicas que han sido rescatadas de redes y que testimoniaron acá, como dijiste recién, dan cuenta de que por ahí pasaban jueces, policías, políticos, inclusive uno de los imputados es un ex policía que está acusado de llevar chicas de una provincia a la otra. Las chicas eran reclutadas acá, captadas, secuestradas, quiero decir esto. Había un mercado de compra-venta y este hombre se encargaba de los traslados. Me disculpo, tengo que dejar porque están entrando a la sala. Perfecto, ahora Soledad, van a seguir los alegatos. No te ocupamos más, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Soledad Vallejo con nosotros, periodista de Página 12, justo ahí en Tucumán a punto, entrando en este caso, al juicio que se desarrolla en esta provincia que realmente nos preocupa, ¿no? Porque justamente esto no permite, permite dar una idea general de cómo funciona, pero no permite destrabar o ir a casos puntuales, ¿no? Sí, e incluso hablábamos ayer en una reunión de producción donde se planteaba esta dicotomía de es un caso de trata, se discute un caso de trata, pero lo más factible es que la condena termine siendo por secuestro, ya que es muy difícil terminar probando efectivamente que estamos frente a situaciones de sometimiento a mujeres y que no es un secuestro común con toda la gravedad que tienen los secuestros, sino que es una práctica mucho más generalizada, mucho más extendida, que afecta a mujeres, mujeres jóvenes, chicas que están sometidas, como señalaba Soledad Vallejos, no solo por un grupo de delincuentes que se dedican a esto, sino por todo un sistema que incluye la cobertura de numerosos personeros del personal político del Estado, que incluye desde policías, jueces, legisladores, etc. Sí, lo que también debe el proceso judicial y legal respecto a este tema. No creo que la semana que viene van a estar entrando al Parlamento la discusión sobre la ley de trata y 2 o 3 proyectos que están ahí andando que vendrían a mejorar también, ¿no?, el tratado judicial de este tema. Qué lindo que suene David Bowie en la mañana de Llevalo Puesto. Chica China. Chica China. This feeling of my China girl, I'm just a wreck without my little China girl. I hear a heart beating, it's loud as thunder. saw the stars crashing. I'm just a mess without my little child girl. Wake up in the morning, it's my little child girl. Stars crashing down. I'm feeling tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend that nothing really meant too much. Just like some sacred cow, visions are swastikas in my head. It's for everyone. It's in the world. Oh, my eyes. Oh, hell, hell yeah. My little child. My little China girl says, oh baby, just shut the fuck up. Sigan disfrutando a David Bowie. Mientras tanto, se viene la segunda media hora en Lleva lo Puesto, se viene la columna económica con TPI, vamos a hablar de los narcos en Santa Fe. Tenemos todavía mucho para charlar en esta mañana de Lleva lo Puesto. .7 Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. La música sin mapa suena de lunes a viernes. De 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos. Otros mundos detrás del mundo. Otros mundos detrás del mundo. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Ay, ay, ay, voy por todo, oh, oh, mi amor, y mi libertad, y la mar en coche. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Causa. FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. Yo le podría decir que la situación en salud es. Noticias. En línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Breves, en Lleva lo Puesto. El Plan Argentina no trabaja. Trabajadores que forman parte justamente de este plan, Argentina Trabaja, cumpliendo de lunes a viernes de 8 a 13 horas comunitarias en los barrios de Berazategui, Los Yams, Lanús, San Miguel, entre otras localidades, van a realizar hoy una movilización al Ministerio de Desarrollo Social por falta de pago del mes de septiembre. Ellos se desempeñan en salas de primeros auxilios, jardines de infantes, guarderías, escuelas, desmantelamiento de terrenos y cuidado y mantenimiento de plazoletas. Se van a concentrar en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí en Avenida 9 de Julio y Moreno. La salud bonaerense está en paro. Los trabajadores de la salud, nucleados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la SICOP, realizan un paro que afecta a los 77 hospitales bonaerenses. Además, se movilizarán hoy a la legislatura provincial junto a ATE, judiciales y demás gremios de la Central de Trabajadores de la Argentina. Van a rechazar el presupuesto de ajuste que el gobernador Scioli envió a la legislatura bonaerense para su tratamiento. Dictamen por el femicidio. Las comisiones de legislación penal y de familia de la Cámara de Diputados resolvieron ayer por unanimidad insistir en que se sancione la versión original del proyecto para castigar el femicidio, que fue modificada por el Senado. El presidente de la legislación penal, el diputado oficialista Oscar Albreu, advirtió que los senadores dejaron fuera del agravante a las parejas no convivientes. El proyecto podría tener sanción definitiva en la primera quincena de noviembre. Sigue hermosa la ciudad de Buenos Aires, 17 grados la temperatura, una máxima para hoy 24 grados. TPI, la columna de economía, en Lleva lo Puesto. Seis minutos nos separan de las 8 de la mañana. Ya está Mariano Tracy con nosotros, miembro de TPI, y trae el análisis económico con noticias recientes. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Sí, es algo que salió a última hora el viernes, que ingresó el proyecto en diputados y que el kirchnerismo, digamos, lo quiere sacar antes del 30 de noviembre. Así lo pueden implementar ya el año que viene. Que estamos hablando de la reforma del mercado de capitales. Era como uno de estos asuntos que venían quedando pendientes, ¿no? Exacto. No es un mercado donde uno encuentra una Nueva York, un París, un Londres. No, es un mercado pequeño, ¿no? A escala de nuestra economía, pero es algo interesante, como una herramienta para utilizar. Pero bueno, ahora nos vamos a ir metiendo un poco en las características. ¿Qué implica esto, no? Digamos, ¿qué es el mercado de capitales? Muchos se lo preguntarán. Uh-huh. Básicamente, es un lugar donde confluyen empresas que necesitan financiamiento y gente que tiene capacidad de ahorro que puede brindar ese financiamiento a las empresas. Pero, ¿qué ocurre con el mercado de capitales en la Argentina? Está hiperconcentrado porque es muy difícil acceder. Sí. Digamos, no es que... O sea, si yo quiero, no puedo participar. En realidad podés comprar acciones, pero está muy reservado para la gente, digamos, es con conocimiento millonaria, muy específico. Uh-huh. Y además las empresas que acceden tienen que comprar acciones por cinco, como mínimo de 5 millones de pesos, con lo cual está prácticamente reservado, entrar es muy difícil y los pequeños ahorristas ni se meten ahí porque la verdad es que es muy difícil acceder. Uh-huh. Tenés que tener mucha información. Exacto. Entonces, la idea es poder explotar un mercado más para canalizar estas fuentes de ahorro que existen en la economía, digamos, más con el cepo cambiario, con las tasas de interés que son, en términos reales, negativas, como poder generar una fuente de ahorro que a su vez se traduzca en inversiones productivas y que cierre eso que nos enseñan en economía, que es el canal del ahorro de la inversión, ¿no? Claro. Entonces, poder abrir o explotar o aumentar el tamaño de un mercado más para hacer política productiva. Eso vendría como a desnudar también, ¿no?, la necesidad de que del ahorro argentino, ¿no? Sí, es todo. Hay una serie de medidas que se están tomando, digamos, que un poco más adelante las vamos a retomar, que apuntan a esto del ahorro local, digamos, para no tener que acudir a endeudamiento externo para poder financiar inversiones que son necesarias, digamos, sobre todo en este mercado que estuvo, digamos, en los últimos 30 años completamente desregulado. Uh-huh. O lo que se dice autorregulado, es decir, desregulado y hegemonizado por las transacciones especulativas. Claro. Entonces, lo que se intenta es torcer un poco este sesgo hacia la especulación y hacia lo que se conoce comúnmente como la timba financiera. Uh-huh. Y poder proveer de algún tipo de financiamiento para las actividades productivas. Vamos a escuchar a Hernán Lorenzino, que estuvo hablando de este tema en la FM Vorterix. Uh-huh. Y en ese sentido va el proyecto. Va en el sentido de encontrar nuevos instrumentos, nuevos canales de distribución para hacer un mercado de capitales que llegue a la gente, que canalice el ahorro. A ver, ¿cuál es el objetivo de cualquier mercado de capitales aquí y en cualquier lugar del mundo? Que el ahorro de las personas, de las empresas, de los inversores institucionales, como los fondos de pensión, como las grandes compañías, como las compañías aseguradoras, la otra medida que anunciamos el lunes, esos fondos, esos ahorros, lleguen a la inversión productiva. Uh-huh. Mediante el mercado de capitales. Las empresas se financian, las que tienen un proyecto para hacer necesitan financiamiento. Ese financiamiento puede provenir del sector bancario o puede provenir del mercado de capitales. Entonces van al mercado de capitales para buscar el financiamiento. El mercado es el canal a través del cual el ahorro del público va a los proyectos de las empresas. Por lo que escuchamos de Lorenzino, parecería que está invitando a que aquellos sectores que tienen una capacidad chica de ahorro, 100.000 pesos, ahí ahorraditos en el colchón, lo puedan llevar al mercado financiero, al mercado de capitales. ¿Está apuntando a eso, que vayan a comprar acciones con 100.000 pesos? Sí, esa, digamos, es una de lo que se espera. Obviamente, desde la letra del proyecto hasta lo que termine pasando, hay un trecho que todavía no sabemos muy bien cómo se va a implementar y quiénes van a poder acceder. Pero la idea es esta: abrir un poco el juego a otros actores para que intervengan en un mercado que tradicionalmente estuvo muy concentrado y muy cegado hacia la actividad especulativa y la fuga de capitales, revirtiendo un poco este ciclo de lo que nosotros nos enseñan siempre como las políticas neoliberales de desregulación, liberalización, privatización, una de las cuñas que está intentando meter el Estado para revertir también, digamos. En estos últimos años, sobre todo, se incrementaron mucho los controles a la remisión de las utilidades de las multinacionales, se incrementó la participación del Estado en las empresas, se reformó la Carta Orgánica del Banco Central. últimamente también se le pidió a los bancos que un porcentaje de su cartera, digamos, lo inviertan en activos productivos. Entonces, lo mismo con las aseguradoras. Son todas medidas que apuntan a, si se quiere, optimizar la masa de ahorro disponible en el ámbito local para volcarlas a la actividad productiva y generar empleo, digamos. Es todo un ciclo económico que en teoría es virtuoso. Obviamente, en la implementación es donde se va a poner en juego todas estas cosas que desde la teoría serían todas ideales, ¿no? Además, solo una discusión que está planteada, que aparece mucho en los diarios, sobre todo en Clarín y en La Nación. Usted, ahorrista, tiene 10.000 pesos. La inflación se lo está comiendo todo el tiempo. ¿Qué hace? ¿Lo pone en el plazo fijo? ¿Lo pone en acciones? ¿O sale corriendo a comprarse el último plasma? Claro. Y eso termina generando una rueda en la cual nadie quiere los pesos, se los quiere sacar de encima. Y eso termina en un aumento de inflación, al menos lo que dicen los críticos del modelo económico del gobierno. No, es que eso es cierto, digamos. Siempre que uno dice, ¿qué hace eso? ¿Sos economista? ¿Qué puedo hacer con no sé, 2.000 pesos que tengo ahorrados? Entonces uno, en este contexto, la verdad es que no sabe qué decir. Además que no nos especializamos en las carteras de los inversores, digamos, personales, chiquititos. No sabemos qué hacer con los poquitos ahorros que logramos conseguir, porque no hay instrumentos que nos permitan, por lo menos, mantener el poder adquisitivo de los ahorros. Es decir, claro, estar a mano con la inflación. Entonces, bueno, esto, abrir un poco el mercado de capitales, que tampoco es lo mismo que el mercado financiero. El mercado de capitales, ahí confluyen empresas que pueden ser financieras, industriales, agroindustriales, digamos, hay de todo tipo de empresas, se pueden ir a financiar al mercado de capitales. Entonces, la idea es que el Estado intervenga. Intervenga, digamos, poniéndole fin a esta autorregulación de este mercado, dándole un poder a la Comisión Nacional de Valores, dándole un poder de control, un poder de policía para poder sancionar movimientos raros, movimientos especulativos, para poner fin al secreto bursátil, como para poner un punto final a toda esta libertad de reglas que venían rigiendo este mercado. Y a su vez, simplificar un poco el acceso, ¿no? Bajando un poco las restricciones que existen para acceder a ese mercado, acercándolo, en teoría, a las pequeñas empresas, y a otras instituciones que pueden ser instituciones deportivas, culturales. Eso en la letra del proyecto. Y otra cosa importante también que tiene este proyecto, que también se estuvo hablando mucho estas últimas semanas, es el tema de las calificadoras. Claro, las calificadoras de riesgo. Sí, digamos. En la ley. Sí, que tienen un poder de veto, digamos, entre comillas, muy grande. Claro, que son las que rigen, digamos, las reglas de. Son las que dan la aprobación o el rechazo de las reglas del juego. Entonces, la idea sería abrir el juego a que universidades y otras instituciones puedan intervenir también en la calificación del riesgo, en este caso, de lo que se intercambia en este mercado, ya sean acciones o fideicomisos, digamos, crear nuevos instrumentos. Teléfono para la franja morada en Económicas, que ya va a armar su calificadora universitaria. Sí, bueno, por eso. Digamos, después, cómo termine saliendo todo esto, va a ser otro cantar. Pero por lo menos se está planificando una intervención de un mercado que estaba desregulado y que la verdad que puede servir como una herramienta para canalizar los ahorros disponibles para los ahorristas y también para las empresas que necesitan ese mercado. Así que por el momento yo lo veo con buenos ojos. Digamos. Exactamente. Me parece que es positivo. Mariano, muchas gracias. El miércoles que viene nos encontramos con el grupo TPI. No sabremos quién vendrá, así que igual muchas gracias por este esclarecimiento de qué es el mercado de capitales. Gracias a ustedes. Terceros temas de la semana. Estamos escuchando Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira. Maca Monamú y Rafael Villazón hacen samba para la guaguita. Quise hacerte esta zambita pa' que aprendas a cantar. hermosa que hay, el canto de nuestra tierra guaguita, la más hermosa que hay. Quise hacerla bien sencilla, dos o tres tonos no más, para que puedan tus manos chiquitas acompañarla al cantar, para que puedan tus manos, guaguita, acompañarla al cantar. Zambita, guaguita, pa' que aprendas a cantar, que ser humilde y muy pobre petiza nunca debe avergonzar, porque son pobres y humildes, guaguita, los que amasar. Venimos a escuchar Cuerpo Canciones a partir de Mariano Ferreira. Ya están en venta, por supuesto, los discos acá en La Tribu, así que se pueden comunicar y pueden llegar a conseguir su ejemplar. Diez minutos nos quedan para las 9 de la mañana y hoy estamos federales. Nos vamos a la provincia de Santa Fe, en este caso, para hablar sobre lo que está sucediendo allí con la policía o la narcopolicía, como le están llamando los medios de comunicación. La semana pasada renunció el titular de la policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Toñoli, y esto derivó en un escándalo político que sirvió también para poner en escena pública las relaciones entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad. Estamos en comunicación con José Maggi, él es periodista de Página 12 en la ciudad de Rosario. José, buen día. Buen día, Carolina, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. A ustedes. José, nos gustaría tocar este tema como desde un principio, ¿no? ¿Qué es O sea, la realidad, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está saliendo a la luz a partir de estos movimientos, tanto en lo político como en lo policial? Como bien decías al inicio en la presentación, esta causa que investiga al ex jefe de drogas de Hermes Wiener y al actual jefe de policía provincial de Antonio Bonfatti, que se llama Hugo Tognoli, ha permitido develar parte de la trama y ha puesto los ojos y el interés de muchos medios periodísticos en el funcionamiento de la policía de Santa Fe. Recordar que el propio Tognoli había sido jefe de drogas porque en la anterior administración de 4 años de Hermes Wiener, 2007-2011, porque obviamente este tembladeral sobre la causa y el funcionamiento de la fuerza también se vio expuesto en las entrevistas que el propio Wiener debió dar y como explicaciones, ¿no?, acerca de quién había nombrado a esta gente. El funcionamiento policial viene desde muchos años con un autogobierno y una definición y una decisión. Por eso también se han podido gestar los negocios que hoy ganan a luz pública. Seguramente el más impactante de todos ellos es el narcotráfico por la cantidad de dinero que derrama. Uh-huh. La causa se inicia por la investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, un interés puntual en un caso de trata de personas, en el marco del cual descubren en pinchaduras telefónicas estas pruebas que revelan en las conversaciones parte de la complicidad que tenía la cúpula policial en su momento justamente para la venta de drogas en el sur de Santa Fe. Se suma un mensaje de texto de un comisario de la policía que le revela a la dueña de un cabaret del sur de Santa Fe que el que vendía droga era Ascaín y Carlos Ascaín, un vecino de Villa Cañas. Para los porteños ese pueblo puede ser emblemático, por ser el pueblo de Mirta Legrand, ¿no?, que ahora es famoso por tener uno de los narcos más conocidos del país. Bien, desde Villa Cañas se vendía porque había un acuerdo con el jefe Tognoli. Fuimos a buscar a ese policía y fuimos a buscar a la dueña de ese cabaret. Nos confirmaban que ese era el rumor más extendido. No se entiende por qué un comisario mayor de la fuerza, que es el escalón anterior, casi a la jefatura máxima, teniendo esa información, no la denunció. Pero sí, también eso debe la Carolina, el nivel de complicidad en la fuerza. Cuando el jefe recauda, un subalterno se calla. Claro. Exactamente. Hola, José, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien. José, a ver, se presenta la denuncia, Tognoli se profuga unos días, renuncia, ahora se entrega, y esto abre efectivamente un tembladeral político, porque que los rumores acerca de que la policía tiene algo que ver con la distribución y la venta de drogas son extendidos, y no son propios de la provincia de Santa Fe, obviamente. Ahora, lo llamativo es que esto se esté discutiendo, se esté ventilando públicamente. ¿Cuál fue la reacción política de las fuerzas políticas que gobiernan la provincia de Santa Fe, no solo el ex gobernador Wiener? ¿Hay algún pase de facturas internos? ¿Se está discutiendo dentro de la alianza política que conduce la provincia de Santa Fe? Bueno, es una pregunta interesante, porque realmente el Frente Progresista está formado por el socialismo y el radicalismo. Tognoli era un hombre que reportaba y se respaldaba más en el sector radical después de muchísimo tiempo, ¿no? Lo sostenían de algún modo. Hacia adentro, no sabemos por qué, realmente el socialismo es muy duro y cerrado en torno de las disputas internas, ¿no? Pero obviamente aquí van a salir muchos lesionados, porque las decisiones se fueron tomando. Hermes Wiener es el principal. Vos no ves una solicitud del Partido Socialista. Vos viste una solicitud en los medios nacionales de Hermes Wiener, claro, que en persona se trata de defender. Ese es un detalle. Verlo a Wiener, con esta imagen tan pulcra que tiene, explicando en canales como TN que sus fondos no tienen de campaña, no tienen que ver con el narcotráfico, es una escena que nadie hubiese imaginado en este país, ¿no? Con lo cual, me parece que hay responsabilidades actuales, porque Antonio Bonfatti, que es su sucesor y era su ministro de gobierno, debe conducir a la fuerza hacia otro lugar, porque te digo, en Santa Fe estallan escándalos con la fuerza todos los días, más allá del año tenebroso que hemos tenido, con asesinatos al estilo colombiano en las calles de la ciudad, donde un hombre se baja de una moto y apunta contra un hombre joven que estaba a bordo de un auto de altísima gama y pasa el cargador en el macrocentro de la ciudad. Esas escenas en Rosario se vivieron porque la policía se desmadró y permitió que bandas armadas asolaran la zona sur, la zona oeste, y disputaran el negocio en la calle. Digo, cuando el socialismo habla de campañas, Los diarios del momento cubrimos todos estos episodios, porque hubo venganzas en esquinas céntricas también después, con otros asesinatos. Se intentó, para contestar tu pregunta, hablar de una operación nacional. Habló de cuánto puede llevar agua para su molino el gobierno nacional al difundir esto, pero nadie contestaba por qué esa guerra de bandas no había podido ser desarticulada. ¿Dónde están detenidos los jefes de esas bandas que se disputan la calle? Y eso es lo que tratamos de hacer simplemente, ¿no? Hasta el momento hay un gran tembladeral, como vos decías, Luis. Hay muchos reacomodamientos. Hay estructuras nuevas que se crean de delitos complejos, con nombres ampulosos. Lo que no se termina de ver, porque todavía hay mucho ruido, es si el socialismo va a cambiar su cabeza y va a decir, vamos a gobernar la policía con los mejores hombres que tenemos. Hoy, si te parece una pequeña luz así al final del túnel, tenemos un escándalo en un barrio lindero con Pérez, entre Rosario y Pérez, en donde un oficial de policía, un suboficial en realidad, un cabo primero, no se presta a la manipulación del jefe del comando y del jefe de su comisaría, que querían amañar un acta para no dejar sentado el teléfono de un narco que habían detenido, porque eso implicaba probar la complicidad de la policía. El comando cobraba por proteger a esa banda, ¿sí? Bueno, un cabo primero, si te parece, sin mucha jerarquía, a lo mejor con un sueldo también de hambre, como dicen que tiene la policía de Santa Fe, decidió ir a la jefatura, denunció el episodio y desbarató. Sus jefes están presos hasta ahora. Digo, a lo mejor, si el socialismo entiende que dejando que la policía se autogobierne, cobrándote por cada ascenso o cada comisaría que te otorga, en una institución cuasi mafiosa, como parece ser en Santa Fe, si vos no metés mano a esa institución, porque hay hombres honestos que quieren salvarla, digo, me parece que están perdiendo una oportunidad. Si solo se preocupan por ir a los programas de TN a desmentir que son corruptos, me parece que lo vamos a pagar todos los santafesinos, Luis. No sé si fue claro. Clarísimo, muy José. Claro. Y me parece que ahí pones un tema que queda abierto, que tiene que ver con estos acuerdos que se hacen entre las fuerzas políticas que gobiernan los distintos niveles del Estado, nacional, provinciales, municipales, con las fuerzas de seguridad. Este aparente acuerdo que se genera para dejar que las fuerzas se sigan autogobernando y manejando sus propias cuestiones, entre comillas, mientras no afectan el poder político. Parece que es una de las cuestiones que ahí también se está rompiendo. Y en cierta medida, un pequeño homenaje a Marcelo Saín, que fue quien reorganizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no casualmente es la fuerza de seguridad que siempre aparece en este tipo de eventos donde se discute públicamente cuestiones que los rumores están extendidos pero que nunca salen a la luz. Siempre aparece alguna cuestión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dando origen a estas discusiones y a estas investigaciones que ponen el acento tal vez en las cuestiones más complejas de la política de seguridad, no solo de la provincia de Santa Fe, sino uno podría pensarla más en términos generales, en lo que pasa con la seguridad en todo el país. Mira, Carolina, Luis, yo tengo un programa de radio al mediodía, una radio M aquí en Rosario. Cuando por primera vez hablamos con Saín, no sabes las cosas que decían fuera de micrófono los funcionarios y los policías. Ya. Porque Saín había empezado a plantear, cuando estos crímenes, ya a principio de año, que la santafesina, la policía de santafesina, era justamente la socia gerenciadora y el mayor cartel de droga. Lo que tuvimos que soportar en todo este año, sobre las atrocidades que nos decían, de campaña, de mentira, dónde estaba Saín, que era un diputado bonaerense, porque hablaba en Santa Fe, fue atroz. Y ustedes como periodistas también sabrán a veces que en los lugares más pequeños cuesta un poco más también hacer este tipo de periodismo con libertad, porque los protagonistas y los actores nos encontramos en cada esquina, ¿no? Exacto. Bueno, José, hoy Saín es reconocido y te agradezco que lo diga, porque realmente fue muy difícil todo este año para los que tratábamos de decir otra cosa, tratando de tener un diálogo, Luis, con tipos como Saín que saben mucho, ¿no? Exacto. José, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Carolina, Luis. José Maggi con nosotros, periodista de Página 2 en Rosario, también conductor radial en la mañana santafesina, acerca de lo que está pasando justamente en esta provincia, policías, política, narcotráfico, todo un gran emblema. Te va lo opuesto. A la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que Ay, Diego, qué cambiado que estás. Ay, Luis, vos también. ¿Qué tal? Hola, buen día, lo sorprendo. ¿Puedo cada tanto? Nos sorprendiste el auge también como el mantel de la mesa hoy. Como el mantel psicodélico de... Pero está hace rato, caro, este mantel. ¿Sí? ¿El lunes no estaba? Sí que estaba. No. Pero el lunes no hubo luz. No lo vi. Ah, bueno, menos mal. Vamos a contar la anécdota al aire. Acá tenemos sentadas en la mesa a la señora que apaga la luz, con ustedes, Carolina Zanino. Es verdad, y la chica que la prende. Es verdad, es verdad. Producto de las inundaciones, sabemos, se cortó la luz el lunes. Dicen, yo escuché porque no estaba en ese momento, que la luz se fue en el momento que Caro Zanino ingresó a la emisora, por lo menos hizo algo. Hizo puff y se apagó todo. Traía mucha energía para empezar la semana. No solo en la emisora, sino en gran parte del barrio de Almagro, con lo cual ya había hordas de caceroleros a punto de linchar a Caro Zanino, hasta que, bueno, tuve que hacer yo ingreso en la emisora, traer la luz al barrio y un poco de paz, ¿no? Porque, bueno, es mi misión. Un poco de paz y un poco de aire a la mar en coche. Un poco de aire, sí, porque los chicos estaban muy cómodos, casi en la puerta de la emisora tomando un mate, tipo, a ver qué pasa. Y yo dije, ¿qué onda, chicos? Hay que hacer un programa de radio. Y se hizo la luz. Intermitentemente, porque fue y vino, una cosa muy tradicionera si uno quiere hacer radio. Pero bueno, acá estamos, esperemos no sufrir más cortes. Gran parte de la ciudad sigue sin luz, así que bueno, me da pena. Peor están en Nueva York. Sí, no, ni hablar, no. Esas cosas por todavía no, pero no las llamemos. Que encima tenemos este mantel que me parece que absorbe todo, sí, lo que decimos, ¿no? Viene un Sandy, un Jimmy y otro postrecito. Hasta mañana. Cantarte una canción. A la vez.